de hago y te dejo pasmado. Demacrado por gramos y grados, fregados, varios pavos defenestrados por mi legado. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. He llegado cargado de hardcore micro pesado. Traigo un mensaje desde el otro lado. Arrastrado al exilio, ignorasteis mis llamadas de auxilio. Las llamaradas que veis son mi castillo. Suplicio, maldición, locura fuera del quicio. Por una vez la solución está en el precipicio. Vuestra ambición no tiene fin y vosotros principios. El malandrín de tu abogado ya ha perdido el juicio. Menudo oficio, oficios que reptan. Menuda secta que viven de lujo como el puto Oscar de la Renta. Nada que ver con... que sí, que estás en Sin Audiencia. Audiencia.com, que es el programa que da comienzo ahora mismo en Contrabanda FM, podcast, a la vez que programa de radio, y que sepas que estamos desde el 91.4 en esa frecuencia modulada de la ciudad de Barcelona. Hoy, casualmente, Jordi no puede venir por motivos laborales, por lo menos en el primer tramo del programa, pero casualmente también hay alguien que ha venido hoy pues también a pasarse por el programa y a comentar algunas cositas, un engendro, un individuo que hacía días que no se pasaba por aquí y que tenemos por el micro 4. Buenas tardes, Juan Carlos Cordero. Muy buenas tardes. Joder, qué profundo te oigo por los cascos, nene. Ya sabes que mi voz es muy profunda. Estás ahí en la caverna de Contrabanda de nuevo, tío. Y muy contento, la verdad. ¿Qué te ha hecho perderte por aquí? ¿O es que te has desorientado al volver a casa y has acabado aquí? No, o... lo que pasa es que yo, como sabes, siempre estoy en la sombra de manera virtual. Y a veces hay gente que lo que hace se va al campo para coger pilas. Pues yo al revés. Yo siempre estoy en la sombra virtual y hoy he ido al programa para variar un poquito. Entonces, bueno, pues aquí, delante del micro. Y además ratifico que el hecho de que no esté de momento Jordi, que podría aparecer en cualquier momento. En cualquier momento. Y quizás aparezca por tu espalda, quizás. Por ejemplo. con un cuchillo en la mano y tal, porque recordar que estamos en Sin Audiencia. El caso es que efectivamente ha sido una casualidad. Una coincidencia. Una coincidencia, sí. ¿No te gusta que diga casualidad? No. Es que, bueno, son términos al fin y al cabo. Vale. Pero tiene más sentido lo que has dicho, sí. Estoy de acuerdo. Sí, es más una coincidencia que una casualidad. Pues nada. Pues aquí el puto webmaster, ¿quién nos habla? Ese que de vez en cuando hace cosillas en internet y va arreglando cosas y destrozando a otras también. Destrozando también, hombre. También, todo lo que se pueda destrozar también hay que destrozar. En cualquier caso, variar. Positivo o negativamente, variar. Y nada, hoy vamos a darle caña al Sin Audiencia. Sin Audiencia, que tiene hoy un poco de contenido alemán, pero también queríamos hablar un poco al principio del programa sobre esa canción que hemos escuchado en el comienzo de hoy, con ese sampleo de órgano del Fantasma de la Ópera. Y es que se trata de un disco de rap un poco especial, porque realmente no es solamente un disco de rap, es el último trabajo del MC zaragozano Doctor Loncho y que se titula El Fantasma de las Ojeras. ¿Qué tiene de especial El Fantasma de las Ojeras? Pues que, aparte de ser un CD de rap con sus correspondientes cortes instrumentales y rapeadas, pues también tiene asociado un cómic que se puede leer conjuntamente con el devenir de las canciones que se siguen más o menos, que están para ambientar la historia que ocurre en el cómic, y aparte todo ello está presentado en una caja muy guapa, formato novela gráfica, y que alberga tanto el CD como el cómic, que tengo que decirlo, está dibujado por otro aragonés, David Daza, que es un chaval que ya ha empezado a hacer sus pinitos en el extranjero e incluso ha hecho algunos encargos para Marvel y DC. Aunque sean modestos, pero ya ha estado picoteando por la escena internacional y es el que ha dibujado el cómic que acompaña el disco de Doctor Loncho, El Fantasma de las Ojeras. Pero falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? La pasta, siempre. La pasta siempre falta. No, también hay un pequeño detalle dentro, una pequeña fricada más que añadir al lote de Doctor Loncho, y es que aparte del cómic y del CD, hay unos billetes de dólares lonchos. Y que... Loncho dólares, podríamos decir, y que pues llevan impresas las caras de algunos de los personajes que protagonizan el cómic, ¿no? Y que al fin y al cabo son alter egos también del propio Doctor Loncho y de su DJ y de algún otro colega más. Uh-huh. Estos dólares falsos, o dólares lonchos, o loncho dólares, van a tener una utilidad, aparte de la de quedarse con toda la peña, porque cada persona que abra el estuche del Fantasma de las Ojeras flipará con los dólares, porque yo flipaba. La presentación en general impacta, pero el hecho de ver unos dólares ahí con el Fantasma de las Ojeras impreso impacta más aún. Y el hecho es que estos billetes van a valer para que cuando este artista haga conciertos presentando el disco, pues habrá un stand o un puesto con material del sello, y entonces una de dos: o podrás comprar referencias del sello anteriores con esos billetes, o obtener descuentos con las referencias, digamos, más actuales. O sea que, al fin y al cabo, es dinero, o sea, es... se va a poder por lo menos intercambiar por algún otro tipo de producto o beneficio tangible, aparte del hecho, digamos, original de tener estos billetes de dólar tan tuneados, ¿no? Como podéis ver, no, nunca le damos tanta caña, nunca hacemos quizá tanta reseña, pero es que hay que reconocer que el trabajo lo merece, que el doctor Loncho también, y bueno, hoy se puede decir que Distrito Apache y Sin Audiencia han encontrado un punto... Bueno, sí o no, este producto yo creo que logra que converjan. Exacto, conceptualmente. Junta rap y junta cómic. Lo cual, y aparte, un cómic de misterio, terror y de también muy, de ambientación un poco barrio bajera también, podríamos decirlo. Y quizás la lástima es que solamente sea un cómic de 22 páginas, que es el formato comic book habitual, porque la verdad es que después de haberlo ojeado y sin haberlo leído yo, por lo menos personalmente, todavía... ¿Has spoilereado? Sí, bueno, no... No voy a decir nada más que nada porque... A ti mismo. A mí mismo. No, pero he mirado sin leer. O sea, he mirado con los ojos borrosos, ¿sabes? Ahí. Sin lentillas. Me he quitado las lentillas. Exacto. Me las he cambiado de sitio para tenerlas en la parte blanca del ojo y así no poder ver bien. Pero bueno, la cuestión es que sí, que es un, digamos, es un disco o un proyecto que es hasta ahora inédito, por lo menos en el rap español, el hecho de juntar cómics y rap, y en otros estilos musicales quizás ya se había hecho antes, en España y fuera de España, pero aquí todavía en la escena rap y hip hop pues todavía no había caído nada por el estilo. Bueno, yo no lo he visto, tú lo sabrás mejor, pero la verdad que no lo había visto ni en la escena España ni en la escena, o sea, no lo había visto. En general. En fin, la verdad es que por ahí por el extranjero la gente va teniendo ideotas así para hacer atractivos sus lanzamientos y sus nuevos discos y tal. Sus packagings. Pero la verdad es que la presentación gráfica, los dibujos que incluso de David Daza que hay en el libreto del CD, en la galleta del propio CD y tal, pues todo ello enriquece y está a tono con los colores y la ambientación oscura de este proyecto, el Fantasma de las Ojeras, que no deja de ser, repito, otro de los múltiples alter egos que le salen al doctor Loncho cada vez que saca un disco. Y hablando de alter ego, está por ahí el sello alter ego también, ¿no? Claro, por supuesto, el sello donde publica el doctor Loncho se llama casualmente Alter Ego Records, desde Zaragoza. Muy bien. Y bueno, que sepáis, quien quiera conseguir esto, pues que aparte de las tiendas de música donde haya rap habituales, aparte de que lo tendréis que buscar no en la sección de CDs, porque la caja no cabe, evidentemente tenéis que buscarlo en otra sección, en una estantería más grande o en algún sitio donde no solo haya CDs, porque esto tiene, ya os digo, tiene formato de novela gráfica en dimensiones físicas y no cabe en la típica, digamos, estantería para plásticos. Es un DIN A4 con fondo. Algo así, un DIN A4 con un centímetro con medio de fondo. Sí, exacto. Más o menos. Bueno. Y que sepáis por lo menos que la gente de Barcelona, aparte de algunas tiendas de calle Tallers, también está en ese centro comercial de la cultura que empieza por F, y que no vamos a publicitar porque ya recibe bastante de lo suyo por su lado, y que ahí también pues se puede encontrar este disco con cómic y con este envoltorio tan guapo que nos ha impresionado. A todos los que yo se lo he enseñado y a mí también, por supuesto. Pues ahí ha quedado la cosa. El Fantasma de las Ojeras. De las Ojeras, tal cual. Vale. Y bueno, y una vez hecha esta pequeña introducción en el Sin Audiencia de hoy, lo que solemos hacer habitualmente, Juan Carlos, que yo te voy a tratar como si estuvieras de visita, porque realmente no sé. De visita estoy. De visita estás, porque cuando vengas más de dos programas seguidos, quizás empezaré a considerar otras cosas, o tres, pero bueno, por ahora eres un visitante más, que lo sí, sepas. Por supuesto. Y bueno, lo que hacemos ahora, después de empezar, pues es hablar de los estrenos. Como mi colega Jordi no está hoy para complementarme con los estrenos, aparte de que es una semana un poco floja para el tema de pelis nuevas, realmente solo vamos a destacar, y un poco por encima, el único estreno un poco sin audienciable que hay hoy, que es el de Valkyria, que es la nueva película del señor este que tan mal me cae, que es Tom Cruise, y que, bueno, que aparte que tiene un director potente detrás como Bryan Singer, y que es una historia real, entre comillas, porque la peli Valkyria, pues digamos que habla de un complot que hubo entre militares alemanes para derrocar a Adolf Hitler a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Y luego es un hecho histórico muy, muy curioso, entre comillas, y bueno, ya quizás tardaba alguien en hacer una película sobre ello, y la verdad es que hay muchas, vamos a la realidad, dejamos un poco la película, y hay muchas rumorologías sobre aquel, digamos, proceso o aquel intento de asesinato de Hitler, porque incluso, bueno, obviamente salió mal, eso ya es un spoiler histórico, lo sentimos mucho, pero la historia es así, no se puede cambiar, a no ser que tengamos máquinas del tiempo. Y la cuestión es que aquel golpe de efecto salió mal, pero salió mal porque una gente dice que la propia gente que estaba conspirando, algunos estaban comprados, o realmente fue todo un proceso para intentar publicitar más aún la figura, digamos, inquebrantable de Hitler. Pero bueno, la cuestión es que la película se centra en eso, en esa conspiración, en esa preparación de ese intento de cambiar el rumbo de la historia en plena Segunda Guerra Mundial. Aparte del capullo de Tom Cruise, en el reparto podemos destacar a Kenneth Branagh, a Tom Wilkinson, que es el mafioso jefe de Rock and Rolla, para quien haya visto esa película recientemente, un buen actor, y aparte también pues un Terence Stamp, que hacía días que no lo veíamos por alguna película. El resto de pelis que se estrenan esta semana son totalmente deleznables, y como Jordi no está para rebatirme, pues por mí ya no hay más estrenos. Fíjate lo que te digo. Y entonces, a partir de ahora, quizás pues tenemos que hablar ya un poco de noticias y de un poco de cómics y un poco de cosas que quizás hayamos podido ver. Que hayamos podido ver, leer. Que tú no sé si estás viendo últimamente, ahora que no haces el programa, ¿te metes la caña que te metías antes a efectos de intentar ver cada semana historias o...? Bueno, la verdad que no cada semana, pero yo, por ejemplo, el problema es que, como sabes, yo los cómics que me compro son poquísimos, o sea, es decir, yo soy fiel a dos, tres títulos máximo. Uno de los que últimamente que estoy leyendo es The Authority, ¿vale? The Authority, recomendadísimo, y recientemente ha salido, hará cosa de un par de meses, exacto, ha salido el último número. Vale, creo que es el tomo 5. Si ¿Ya, ya se cierra la historia? No, en absoluto. Y bueno, en realidad, a ver, para ser sinceros, no es que haya salido el último tomo, sino lo que ha salido ha sido una especie de OVA, pero que cronológicamente es correcta, y ahí está. Y ahí está el Midnighter, centrada en el Midnighter, que es el... bueno, pues un señor que tiene muy mala hostia, y que como te dediques a pegarle a niños y cosas así, pues se pone de más mala hostia todavía. Antes hablabas de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y tal, y tengo que decir que en esta obra de Midnighter, ahora no recuerdo el número, pero bueno, si acaso lo podríamos buscar, lo interesante es que la primera parte se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler no dirige nada, o sea, cuando Hitler está... Es un sargento... Es un cabo, nada, un tío con responsabilidades y tal, ¿no? Y ya los propios jefes de Hitler ya detectan que este tío, pues, tiene madera, ¿no? ¿De qué va la cosa? Pues muy sencillo, un tío multimillonario amenaza a Midnighter que si no viaja en el tiempo y mata, asesina a Hitler. Curioso, curioso. Pues la va a liar parda. ¿Vale? Y Mindhunter, en vista del éxito, pues le tocan la moral, le tocan donde a él le duele, y efectivamente se va a hacer esa misión. No voy a decir si pasa o no. Sí, no lo digas porque sería demasiado cabrón. No cal. Eso es mentira. Joder. Acaba de... Nos están apabullando aquí con información. Elija usted un micro, señor Jordi. Exacto, acaba de llegar por la puerta del señor Aon. Mira a ver si estás en el número 2. No, yo creo que te... ¿Este está abierto? Este sí, muy buenas noches, señor Jordi. Buenas noches. Encantado de verle. Yo que le quería dar una sorpresa y va usted casi no viene. Bueno, tampoco es tan tarde, son... Nada, hace 20 minutos que hemos empezado escasos. Coge aire, por favor, coge aire. Un poquillo de aire, sí. Vale, tú tranquilo, no te preocupes. Y mientras Javi atiende la llamada que acabamos de tener y Jordi aterriza, porque y lo digo literalmente, pues nada, yo seguía explicando. Ahí está esa ova, entre comillas, de Mindhunter, que, bueno, que es muy interesante, que viene en dos mini tomos y yo la recomiendo. Mientras no salga... El tomo 5, si no me equivoco, pues algo es algo. Oímos un animal de bellota por ahí rugiendo. ¿Qué problema tiene usted, señor Hume? No, es que algunas cosas me dan risa. ¿Qué pasan a veces en este programa o en la radio? Vale, pero no soy yo, ¿no? En principio. No, en principio. Que me parece genial, que sea yo. Bueno, Jordi, buenas tardes ante todo, que no me había saludado contigo, tío. Es increíble, saco hojas del programa con cuestiones más frecuentes planteadas en el capítulo de la ley del IVA. Ah, o sea, estás todavía sacando trabajo. Sí, ¿Te traes a la emisora trabajo de he aterrizado de solo parcialmente. Bueno, tú tranqui, que estábamos aquí hablando un poco de temas comiqueriles. Y bueno, tenemos una llamada en antena que vamos a tener que pasar porque... Una pregunta antes de pasarla. Sí. Es mi tocayo, ¿no? Es un tocayo tuyo. Pues mira. No sé si es el que esperas o otro, pero bueno, vamos... Siendo tocayo es el que espera, seguro. Joder, pues vamos a esperar a ver si realmente la técnica funciona, porque en el programa anterior, recordemos, ha habido algunos problemas con el tema de pasar teléfono antena y no sé si nos va a salir por ahí. Venga, prueba fallo. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Joder, sí que funciona todo. Te oigo nítidamente. ¿Nos escuchas bien a todos, tú? Os escucho bastante bien, sí. Joder, pues entonces es que la técnica del Antonio funciona, que estaba aquí repasando la mesa antes. Bueno, básicamente que la mesa le tiene miedo a Antonio. Sí, sí, se ajusta sola, ¿no? Se mueven las ruletillas. Oye, Juan Carlos, ¿has llamado porque está el otro Juan Carlos aquí o es una coincidencia también? No, porque, a ver, he leído una cosa que me ha puesto un poco los pelos de punta, ¿sabes? Hostia. He leído que Will Smith va a hacer, y parece que está confirmado, el remake de Old Boy, de la película de Park Chan-wook, ¿sabes? Parece ser que es verdad esa cuestión que dices. Me dejó bastante atónito y todo esto, y me dice, bueno, si este tío se mete en este fregado, primero, pensé, uno, evidentemente también está basado en un manga, está basado en un cómic de japonés que está muy bien, que también os lo recomiendo, que es un cómic lleno de acción. A mí la película Old Boy me gustó muchísimo. No sé si habéis visto la trilogía sobre la venganza. Sí, estamos al loro de esa trilogía. Y también, vale. yo personalmente también la tengo bastante estima. Hemos hablado largo y tendido de las películas parece, de... Me parece casi una vergüenza, ¿no? Que la haga este tío, que no le pega... Yo creo que no le pega el personaje a Will Smith. Yo creo que le pegaría más quizás a Daniel Craig, ¿no? Yo creo que el personaje sí que le pegaría a Will Smith, si pudiera. Sí, el personaje original de la peli coreana le metería unas hostias a Will Smith que flipa. No hablamos de si ese actor encajaría mejor en una película de acción, ¿no? Yo creo que quizás el mejor actor que va a estar interpretando películas de acción, que es Daniel Craig, ¿no? Sí que le encajaría perfectamente machacando, ¿no? Y peleando, ¿no? Y que en el caso de Old Boy, que es un personaje que machaca bastante, aunque la historia es bastante más claustrofóbica y tiene elementos mucho más psicológicos. O sea, yo creo que el actor Daniel Craig sí que encaja más en la historia del remake de Old Boy. Yo leí la noticia y me dejó bastante helado. Mira, Juan Carlos, yo te doy la explicación, pero la explicación es plana y sencilla. El señor Will Smith, película en la que sale, taquillazo que te crió. Sí, y las cuentas que salen al estudio de la productora. Sí, entonces no, tienes verdad. Que ver, claro, tienes que ver qué pasará con Old Boy. Old Boy harán hincapié en que al personaje lo encierran en una especie de habitación sin que él sepa por qué, claro, y cómo él se come el coco y empieza a entrenarse ahí y tal. Eso al Will Smith lo pondrán en plan Ali a tope. Sí. Luego las escenas crudas de batalla, no sé si imitarán el plano secuencia de la pelea en el pasillo, que es acojonante. Ya ves. Sí. Y luego suavizarán o omitirán absolutamente el incesto que sale en la película. Yo creo que más lo suavizarán, porque ese tema... ese tema ya te digo que Hollywood dudo mucho que lo toque, tanto. Y si lo toca, lo tocará de refilón. Seguramente no habrá incesto, habrá otra historia, que a lo mejor tiene el mismo impacto psicológico, pero no es eso. Y entonces, a lo mejor entonces, no sorprende, pero no con todos esos matices harán un producto de taquilla. Ya arruinaron lo que es Soy Leyenda, sin ningún tipo de pudor, pero en la taquilla les funcionó. Pues sencillamente, como Hollywood se ha quedado sin ideas, cogen ideas, las prostituyen. Pero, mira, Jordi, aquí te digo dos cosas. Primero, yo pienso que Soy Leyenda, a mí la historia me gusta, y la historia... Hombre, la historia es de Richard Matheson, y es uno de los libros enormes sobre vampirismo que se han escrito. Fantástico, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que la de Will Smith no mata, pero tampoco nos mata. A mí me mató, pero absolutamente. No, a ver, lo que te quiero decir que, a ver, estoy de acuerdo con tío que es un tío que es taquillero, ¿no? Que es comercial. Pero yo creo que no todo el mundo que hace películas comerciales encajan en remakes o en adaptaciones de actuaciones asiáticas, porque estás hablando de otro tipo de cultura. Pero ¿tú te crees cultura, que ellos...? La cultura yankee o la cultura norteamericana ya se mete de lleno en la cultura nipona, ¿no? Que es lo que ha hecho también en alguna que otra adaptación pasada. Pero yo pienso que cuando hacen este tipo de híbrido o de mezcla, de remezcla, quizás más la cagan, ¿no? Porque este tipo de mezcla no... Pero a ver, es peor Will Smith que Sarah Michael Gellar en cualquier remake de las películas que ha hecho. Estamos en un caso parecido. Claro, o sea, quiero decir, ponen a la actriz de turno, o que Naomi Watts, ¿no? Fue la de Ringu. Quiero decir, no les importa lo más mínimo. Simplemente miran que como se han quedado sin ideas, aprovechar un guion original de cualquier nacionalidad, que como sabemos que el consumo interno de cine en Estados Unidos se limita prácticamente al cine americano, entonces todos estos productos no han llegado, entonces para ellos son como ideas originales que cogen y explotan, pues con el actor que le va bien a la productora, ni más ni menos. Da igual que vaya al papel o no. No son ideas originales, ¿eh? No son prácticamente cosas originales. O sea, lo que hacen son adaptaciones. Claro, porque no tienen ideas originales. El problema es ese. Original, ya es una fotocopia. Y es una fotocopia de una fotocopia. Pero lo que me refiero es que el público americano le da igual, porque para el público americano es algo absolutamente original y virgen, en el sentido de que no hay posibilidad de que hayan visto la película original. Claro. Pero bueno, ¿en eso es un público no hay que a lo mejor todavía no ha llegado a ver ese tipo de películas. En el caso de más películas asiáticas o japonesas. De todas maneras, quiero decir una cosa sobre el caso de Naomi Watts, que a mí sí que es una actriz que me gusta, ¿sabes? Es una actriz que es buena. Tiene algunas cosas buenas, podríamos decir. Es una tía cojonuda. Pero lo que tú hablas de los remakes o de las adaptaciones es que no todo el mundo encaja. O sea, para mí yo creo que no todo el mundo es perfecto, quizás en una adaptación. Mira, por ejemplo, si hablamos de Will Smith, pues ojalá acierten con el boy. Pero no han acertado. Por ejemplo, mira, Carlos, te puedo contar una cosa. Cuando fui a ver Hércules, la versión Disney de Hércules, del mito griego y todo, yo soy bastante aficionado al tema de los mitos y las leyendas nórdicas y bueno, todo tipo de leyendas, me gusta a la mitología, leyendas, ¿sabes? Es el mundo dulce, ¿no? De Disney, ¿no? Pues es un poco pues el ejemplo más aplicado de la cultura yankee apropiándose todo, ¿no? Más con los éxitos después de Disney, el caso de Mulan, Pocahontas, ¿no? Que todo lo llevan a... Son historias extremadamente americanas, ¿no? Juan Carlos, yo, mientras tú estás aquí hablando, yo también he estado pensando un candidato para un remake de Old Boy, y realmente, o sea, Daniel Craig, no sé... encaja en el papel de, digamos, de actor sufridor, porque yo creo que a esa peli le va un actor sufridor. Sí. Pero yo igual pondría más a Josh Brolin antes que a Daniel Mickey Craig. Rook. Sí. Y un Mickey Rourke, alguna cosa de eso. Mickey Rourke está un poco ya... No, está un poco fondoncillo. Pues eso, Old Boy. Pues yo creo que Mike Rourke para un Old Boy cuadra perfectamente. Yo creo que el martillo, sí, ¿no? Ahí. Sí, sí. No, pero de todas formas, ahora que habéis hablado de Daniel Craig, no sé si lo he leído hoy, que ya habían elegido cuál va a ser el actor protagonista para las películas de Tintín que prepara Spielberg. Bueno. Cogen al actor de Billy Elliot. Ah, vale. Pensaba que Daniel Craig. Y Daniel Craig lo cogen como malo de Tintín. He leído el nombre, pero no me acuerdo. Algo de Red Quark o Rat Quark o algo así. Es que no soy muy aficionado a Tintín en cómic tampoco, entonces no... No sé exactamente qué malo es, pero es Daniel Craig sonaba para el malo de Tintín. Juan Carlos, la última cosa, va. Antes comentabas sobre cómics que habías leído, que estabas leyendo. Yo estoy leyendo uno sobre la cosa del pantano. Es verdad, que lo trajiste el otro día, las crónicas de Juan Carlos Gallardo. Muy bien. ¿El ilustrado por Bernie Wrightson? De Bernie Wrightson. Sí, hombre, obra maestra, clasicazo, ¿eh? Sí. Guapísimo el contra, guapísimo. Y luego me he leído los anteriores de Batman. Es decir, Batman hay uno, el regreso del caballero oscuro y la segunda parte del... De regreso del caballero oscuro, que son los tres son de Frank Miller, y ahora me estoy haciendo pues la trilogía de Neil Adams, que son las series clásicas, ¿sabes? El volumen 1, volumen 2, y ahora me falta, bueno, lo que hay de Batman de recopilaciones de Frank Miller y de Neil Adams, es que se te va la olla. Juan Carlos, para acabar ya, recuerda a toda la sin audiencia ese podcast que tienes tú por ahí, vale, que sigues haciéndolo, ¿no? Y sigues entregando. Por supuesto, estoy haciendo un repaso bastante amplio sobre el cine de los años 80. Sí, señor. Ha empezado esa primera etapa. Un amplio filón ahí. Ah, hombre, y tanto. Ahí hay muchas películas que hablar, ¿eh? Venga, bueno, y la dirección. Pues va. Te escucharemos ahí en bueno, el podcast. Pues la dirección es juancarlosgallardo.com y todo el mundo que quiera escuchar el programa, la verdad es que lo recomiendo porque es un programa que está bueno, abierto. Bueno, tengo que rectificarte porque es las crónicas de Juan Carlos Gallardo punto sinaudiencia.com. No te creas independizar, ¿no? Exacto, ya quieres irte tú muy, muy lejos. En cualquier caso, si alguien pone las crónicas de Juan Carlos Gallardo en Google o en cualquier otro buscador que existen, sí, no, aunque no lo parezca, lo encuentra rápidamente. Y comentar que en el último podcast Juan Carlos Gallardo ha iniciado esa revisión de los años 80 y concretamente ha empezado por el 80-81. O sea, muy bien. Los primeros añitos. Juan Carlos, gracias. Un saludo a todos y venga. Que os vea bien, ¿eh? Venga, gracias por llamar, chao. Bueno, pues ahí teníamos. Pues ahí estaba mi tocayo. La intervención de tu tocayo. Sí, esta tarde es un colmo de coincidencias que ya me está empezando a extrañar un poco, ¿eh? A lo mejor no son tantas coincidencias, es un complot contra ti. Es un complot de los Juan Carlos. Es un complot Juan Carlista. Juan Carlero. Joder, no me digas que va a aparecer un Borbón ahora por la puerta que saco la metralleta, tío. Aquí en contrabanda. Bueno, igual. Cosa más rara. Pues se ha perdido buscando alguna Lumi o no, algo. No, es muy campechano. Es campechano. Es que me hago un café. El otro día salió por la tele como el príncipe y la princesa iban a Radio Nacional de España, ¿no? Y se hacía el paripé, no sé qué, y estaba la radio de los españoles. Sí, claro. Y entonces iban ahí a hacer el paripé, la típica visita y no sé qué. Entonces había una locutora haciendo su programa en directo y pasaban por delante y me hacía gracia como, y tenemos que interrumpir el programa porque están pasando sus majestades, no sé qué, no sé qué, Y digo, hostia, pues que pase aquí algo lo mismo, ¿no? Que a ver si no se interrumpe sin audiencia, aparece por ahí el rey. Hombre, y a ver qué pasa. Yo lo interrumpiría porque saltaría del control hacia su cuello, pero bueno. Instinto republicano. Sí, o asesino, llámalo. No sé. Bueno, estábamos hablando de cosas de cómics, que si el cómic de Doctor Loncho, Authority, los cómics que se ha leído el señor Gallardo. También, a mí de la semana pasada me quedó un pequeño breve de cómics, y es que en el último número de Amazing Spider-Man, por lo menos último hasta la semana pasada, el número 583, tenía una portada especial y un coprotagonista especial. Y es que en la portada de ese número de Spider-Man sale el nuevo presidente de los Estados Unidos, este señor medio negro, medio café con leche, llamado Barack Obama. Es el señor presidente 2.0. El presidente 2.0, que ha llegado al poder, según algunos, porque tenía ahí... Hombre, si no se entiende. Tenía ahí un gran equipo de asesores en Internet, entre otras cosas. Y bueno... Tuiteando. Tuiteadores, facebookeadores y de todo, ¿no? Ya ves. Y la cuestión es que en este número 583... que se centra un poco pues en la toma de posesión de Barack Obama, Peter Parker va como periodista a cubrir el evento y a hacer unas fotos, sí. Y casualmente descubre que el camaleón, uno de sus más antiguos enemigos, está por ahí pululando, haciéndose pasar por el propio Barack Obama. Para que veas. Entonces tiene que dejar, como siempre, el puto Parker, la cámara por un lado, ponerse el traje e intentar combatir esa amenaza en el primer día de presidencia, entre comillas, del nuevo presidente. Pues está muy bien. Originalidad. No es la primera vez que sale un presidente real en las historias de Spider-Man. Pero en la portada me parece que han salido muy pocos. Yo pensaba que ibas a decir que no era la primera vez que había salido Obama en un cómic o en un medio, no, hombre, en un medio ficticio, o en un contenido ficticio, mejor dicho, así popular, Y Javi me está guiando el ojo, no puedo evitarlo, voy a hacer un spoiler como no, la catedral. No, hazlo porque sé que lo tienes que hacer, tío. Lo tengo que hacer, si no lo hago hoy nada. Hazlo. Efectivamente, claro. El señor Obama, en el último episodio que se ha emitido de Héroes, de Heroes, pues eso, no voy a explicar la escena, pero sale en el último momento, y no voy a explicar... Que tampoco vendría de aquí ya, ¿no? Total, con el spoiler. Pero sale. Y además, otro señor, un héroe, le da las fichas del resto de héroes para que en los próximos capítulos, que están por llegar ya mismo, o sea, creo que el 5 o así ya empiezan, prontito, haya una caza de brujas, pues eso, de esa sección más, vamos a decirle, rebelde de los héroes, en la cual están... La cheerleader, el Hiro Nakamura y... Bueno, a mí eso me recuerda al acta de registro mutante de Marvel, pero sí. Vamos, que se cae como por su propio peso. Bueno, a ver, es que Héroes BBM de mutantes, vamos, muchísimo, o sea, eso no, pero es una... Pero que le cambien un poco el argumento, ¿no? Bueno, pero que... pasa en varias sagas, también ha pasado la muerte de Capitán América, también viene por una escisión de superhéroes los que aprobaban el registro de superhéroes del gobierno y los que no. Y curiosamente el Capitán América siempre tachado de patriotero e incluso nazi, ¿no? Es un defensor de la libertad hasta sus últimas consecuencias. Pues no. Aquí va a ser que no. Se pone otro bando y... Voy a aprovechar para saludar, ya sé que es muy cutre, pero dejadme que lo haga porque... Joder, hablando, entre cómic y cómic. Entre cómic y cómic, y hablando de 2.0 y de Obama y tal. Por cierto, se rumorea, creo que es verdad, que en el equipo que de... Es un robot. En el equipo de... No, eso por supuesto, como todos los presidentes de Estados Unidos. Pero independientemente de eso, sí, además, el algunos ahora ya son androides, hasta hace poco eran mecánicos, o sea, sí, ahora, ahora tienen, por lo menos ahora son androides, ahora tienen sentimientos. Pues se ve que el creador de Facebook está por ahí en el gabinete del Obama, o sea, quiero decir, no sé si está para que todo el mundo sepa que es el creador o realmente está de manera activa, pero está, o sea, quiero decir que este tío es el 2.0 del copón. Y hablando de Facebook, pues nada, saludar a una lista de ex amigos de la niñez que estamos ahí liándola, que la verdad es que nos estamos pasando bomba, y bueno, pues si los saludo a todos me voy a tirar 2 horas y no, y paso, así que los saludo a todos a la vez. Un saludo. O sea, tú tienes Facebook ya, ¿no? Hombre, hace mucho tiempo que tengo Facebook. Hace días que está dando mal, fuera de micro con las móviles. Yo tengo Facebook, tengo Twitter y tengo todo lo que haya que tener en... Bueno, menos MySpace. Bueno, iba a decir menos MySpace, también tengo MySpace. Sí, tienes sí. Uno de trabajo. Lo que pasa es que todo ello relacionado con el trabajo, lógicamente, y con lo que haga falta. Con la agitación, en cualquier caso. ¿Qué quieres darte de alta uno? No, sí, corriendo sí, me encontrarás a mí en un Facebook. Jordi no tiene tiempo aparte para... No, y aunque tuviera, no... No te llama. Tengo una página personal del año La Pico, del año 92. Hombre, muy visitada, por cierto. Colgada allí, y pues, no voy a renunciar a eso. No, al principio. Es más... No. Además, es la primera página que habló de música ahora en español. Toma ya. Eso, ahí, se nota, eso se nota. Pionero. Y tengo que decir que tu página, por muy sencilla que sea y por muy antigua que sea, sigue, lo digo porque yo lo veo en las estadísticas, hace que muchas visitas de sí, Sin Audiencia entre por ahí, sí, muchísimas. O sea, en las estadísticas, en los referers, uno de los referers importantes, ahora, evidentemente, va todo avanzando y cada vez hay más referers y más cosas, pero uno de los importantes es tu página. Sí, señor. Imagínate. Sinergia. Punto no sé qué, barra... Sinergia-si.com barra Jordi. Barra Jordi, ¿ves? Es que, además, es que revisa las estadísticas y, hostia, mira, está ahí. No lo actualizo como hace 6 o 7 años, pero igual tampoco... Pero claro, tiene un contenido que no pasa de moda. Exacto. Porque hay referencias... Porque es ya la música un enciclopédico. Los años buenos fueron los años esos 80, wallpapers ahí. Y esos discos potentes siguen estando referenciados con sus críticas, valoraciones y... Cualquiera que le guste este tipo de música. Es una web se habla de consulta. De Kiss, de cositas. Ahí está ese legado. ¿Tú, Jordi, no habrás traído alguna cosa de cómics o algo? Por casualidad, ya que estamos hoy muy... ¿Tú tienes algún cómic o no, Jordi? No, yo tengo 2 películas hoy. Venga. Una noticia que no dimos la semana pasada, que está sí. Ya semicaducando. Bueno, pero tirada, que yo creo pues. Que interesa, porque además en el libro ha habido agitación respecto a Watchmen. Exacto. Entonces, es que ya hay acuerdo entre Warner y Fox. ¿Ya? ¿Qué quieres decir? Que yo fui el lunes al cine y vi ya un cartel de publicidad de Watchmen en Los Sicaria. Yo creo que se han dado prisa, vamos, al día siguiente han sacado el cartel ya, tío. Está clarísimo. El acuerdo, bueno, pues Paganini, está claro, claro que claro. Es como todo. Pagando San Pedro cheque, canta. Cheque. Entonces, bueno, Warner va a pagarle a la Fox una cantidad que no se ha dicho todavía, pero que estará entre 5 y 10 millones de dólares por los derechos. Buah. Tampoco es tanto, ¿eh? Espérate. Ve sumando. Ok. $1.5 millones de dólares que gastó en material la Fox en su día. las costas judiciales del proceso. Entre un 5 y un 8,5% de la recaudación en taquilla de la película. Esto me encanta. Pero cuando se dice esto, perdona Jordi, que es en Estados Unidos, en todo el mundo. Por supuesto. Por favor. Qué globalizados estamos. Este porcentaje del 5 al 8,5 vendrá en función de los ingresos totales de la película. Si los ingresos se disparan por encima de ciertas cifras, se bajará el porcentaje, y si no, el porcentaje. Ahora tu jefe estaría orgulloso de ti, ¿eh? Porque te ha salido el ramalazo laboral, ¿eh? Economista. Y luego, economista, además, se han asegurado que si hay cualquier tipo de secuela, precuela o spin-off, recibirán derechos sobre la explotación de esa película por parte de la Warner. Y ya para acabar, la chapa que tengo yo de Watchmen también cuenta, seguro que algo pillan, ¿no? Ya no sé si han hablado también en beneficios de merchandising. No, ahí no llego. Bueno, en cualquier caso, 7 del 8 del 9, ¿no? La fecha está ahí. Supongo que la han cambiado. No sabemos todavía si va a ser estreno simultáneo y esas cosas. Yo creo que será estreno mundial, sí, tiene pinta. Tiene pinta. 300 lo fue. Lo intentarán. Cuanto menos. No, esto sí, yo creo que sí. Es pelotazo. A ver, ¿es pelotazo? No, Es pelotazo. Es pelotazo como lo fue 300, que también venía de adaptación al cómic, sí, y fue pelotazo. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que 300... No, pero es el mismo director, es la apuesta de la Warner. Yo te digo que es pelotazo. Bueno, en cualquier caso yo voy a ir a verla y lo siento mucho. Ya me han adelantado, no sé si habéis comentado por aquí alguna cosa. Yo los últimos sin audiencia no sé que no habéis comentado así nada, pero hablando el otro día en el libro algunas cositas, pero bueno. Hablando el otro día con el señor que me vende los cómics, que aprovecho para hacerle alguna preguntilla y a ver qué le saco, aparte de un cómic, me comentaba que él no la va a ver. Es un fan de Watchmen. Es el hombre que me ayudaba, ¿no? Porque a mí es un cómic que me costó. Ya sabéis que yo no tengo muchas luces, entonces no es una novedad, pero este fue especialmente duro. Pero bueno, lo acabé. El caso es que le comenté, oye, tal, y me dijo, no pienso ir a verla porque, según él, van a cambiar el final, ¿vale? Los que han leído el cómic ya saben cuál es el final, no hace falta decirlo. Pero lo que sí que me han dicho es que no lo van a enfocar en el malo malísimo, sino que lo van a enfocar en el Doctor Manhattan. No sé si esto lo habéis oído algo, ¿suena? No, en principio no lo sé. Eso me han dicho. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que eso sí que lo habéis comentado por aquí, la estética de los personajes y todo eso, ese búho que en el cómic es súper fondón y que en la peli es un guaperas de... Le han quitado barriga, ¿no? Le han quitado, no, que no tiene, o sea, vamos, aquí el fondón sí, pero es traje tipo primeros Batman, ¿eh? Con lo cual habrá verlo sin el traje a ver cómo está. Yo te voy a decir una cosa, el de frente es primeros Batman, pero perfectamente podía pasar una noche de ¿sabes lo que te quiero decir? No, igual Zack Snyder ha tenido reminiscencias de 300 y dice, quiero todos con tableta chocolate, ¿no? No, totalmente. Y bueno, por eso digo que la estética y tal, aunque esa parte, bueno, le quita encanto a los seguidores del cómic, pero tampoco es aquello que dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Entre comillas. Pero lo del final, estás jodido, ¿eh? Yo me voy a esperar porque con 300 fue súper fiel al cómic, hasta el punto de que había comparación de fotogramas con viñetas, absolutamente fiel a la historia, lo respeto todo. Entonces, bueno, vamos a dar la oportunidad a la película, ¿no? A ver, yo todo lo que he visto de la película es fiel al cómic hasta ahora. Independientemente de que la estética pueda estar más o menos, ¿no? Como lo que hemos comentado. Pero parece ser que la licencia gorda es el final. Cuando den la peli, pues ya lo veremos. Yo iré con mi primo Oscar, que también es un fricazo del 15 y no lo sabía, y me enteré otro día y dije... Digo, primo, vamos tú y yo a verla del cubón. Además que en el último disfraz, como sabéis, me disfrazé de Rosa. Pero ahora toca otra vez, ahora ya puedes buscar otro personaje de Watchmen que... No, porque mi hija me ha dicho que me disfrace de pirata y yo me voy a disfrazar de pirata. Joder. Del Caribe. O sea, ya empezamos a mandar, ¿no? Con 3 años empezamos ya a... A ver, es un trato. Ella va a tener 2 disfraces. Uno de ellos se lo he sugerido yo y está encantada, que es disfrazarse de la Bruja Vería. Entonces, si ella se disfraza de la Bruja Vería y ella me pide a mí disfrazarse de pirata, pues yo de pirata y de Bruja Vería. Tú de electroduende estarías guay también. Soy muy fondón. Hombre, habría algo, los electroduendes tenían un poco de barrigota, también. El vídeo sobre todo. El vídeo tenía... Los otros estaban más chuclis, pero el vídeo de unido. Yo con mi hija lo tengo fácil porque va saltando de princesa en princesa. Cada año es una princesa diferente. Es una princesa diferente. Entonces, pero siempre es princesa. Siempre es princesa. ¿Nunca quiere ser bruja? Mi hija ha salido princesa. Princesa de 3 años, de 4 años y ahora de 5 claro. Ella es hada, hay que tener. Ella es hada y la Bruja Vería. A ver, ya no es que le molen las brujas, le gustan los malos normalmente, pero es que la Bruja Vería le mola. Le gusta fundir, como dice ella. Papá, dame un rayo para fundir. que es lo que hacía la brujería. Así que ya veremos. ¿Y le vas a poner un ojo para cada lado también? No, eso no. Lo que sí que le voy a poner es un cacharro en la cabeza con cables, porque ella ya sabe que la brujería lleva cables. Claro, en vez de pelo tiene cables. Pone un electroduende de goma espuma saliendo por detrás, por la... Hostia, no me des ideas. ¿Qué más? Bueno, yo también... Yo es que hoy he venido comiquero, ya os lo he dicho desde el principio. Pues comiquea. Y bueno, quería comentar que Max Brooks, el autor de Guerra Mundial Z y de la guía de supervivencia zombie, está escribiendo el guión de una novela gráfica basada en su ya famosa guía, pero centrada en la parte final de la guía, en la que vienen unos cuantos casos prácticos de ataques famosos que han ocurrido, digamos, en el mundo mientras él escribía esa guía de supervivencia. El volumen perdón, tendrá alrededor de 200 páginas, será en blanco y negro y estará dibujada por un señor brasileño llamado Ibrahim Robertson. Y aparte de eso, también referente a Max Brooks, decir que para 2010 ya hay largometraje de Guerra Mundial Z preparado y que presumiblemente lo va a dirigir el alemán Mark Foster, que es el director de Monster Ball o Finding Neverland o Quantum of Solace, que es la más reciente que ha tenido. Y de paso ya recuerdo que el señor Max Brooks es hijo de padres ilustres, no sé si lo habíamos dicho aquí alguna vez, sí. Y que realmente es el hijo del gran Mel Brooks y de otra actriz llamada Anne Bancroft, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y bueno, aparte, dime. No, cuando hablas de guía de supervivencia, sí. Claro, hablas de guía de supervivencia zombie, pero a mí me sale guía de supervivencia del yermo. Entonces, lo dejo ahí, porque... ¿Del yermo? Entonces habrá... Es que recientemente he ayudado a elaborar una guía de supervivencia del yermo. El yermo va, pero desvela no, que es el yermo. El otro día, en otro programa comentaste... No hace falta que lo desvele porque hace poco hablé de un videojuego Ahí. Es que yo me refería a eso. Pero el yermo es un lugar geográfico... Es el videojuego de Fallout 3. Es que estoy muy metido ahí. Vale. No, pues yermo... cuéntanos algo. Que... No, ya hablé. Hablaste... Sí, el yermo sencillamente es las condiciones en que quedó el mundo. Ya lo hablamos en su día. Hubo unos privilegiados que pudieron acceder a unos refugios. Uh-huh. Todo y que no todos los refugios funcionaron. Hubo una guerra nuclear y entonces los supervivientes pues sobreviven en las ciudades arrasadas, los restos de ciudades... Y lo que queda entre medio, que antes eran pues las autopistas, carreteras, que ahora es un yermo. ¿Por qué? Porque no hay vegetación, el agua está contaminada por la radioactividad, los seres humanos han mutado, o bien por estudios militares que los han convertido en supermutantes, o bien por la radiación se han convertido en necrófagos. Los necrófagos, además, van perdiendo la capacidad humana y cognoscitiva y se convierten prácticamente en zombies, lo que se llaman pues necrófagos salvajes. Claro. Y dentro de esos necrófagos salvajes hay unos especiales que son altamente radiactivos, que son fluorescentes directamente. Fosforitos perdidos. Bueno, mucha variedad. ¿Y cuántas páginas va a tener esta guía? Porque la guía del yermo, una de las submisión o de las misiones no principal, pero adyacente importante, es que en una curiosa ciudad que se llama Megatón, que se llama así porque hay una bomba atómica que no explotó en el centro de la ciudad. Eso me suena. Que hizo un cráter, pero no explotó. Ahí está. Ahí, y incluso hay una iglesia que adora la bomba y esas cosas. Me encanta. Eso me suena más. Sí. Planeta de los Simios. Sí, señor. La segunda, ¿no? Sí, correcto, el final de la segunda. Pues resulta que la que vende, la que tiene la tienda de supplies, de el bazar o... ¿Souvenir? No. El colmado. El colmado, vale. Porque tiene desde comida... un cortacésped o algún arma, incluso municiones, pues está redactando una guía que ayude a la gente a sobrevivir en este mundo tan hostil. Entonces, te encarga a ti misiones, como tirarte desde un cuarto piso para lesionarte, a ver qué se siente amputándote una pierna y que ella luego te la reinsertará, a ir a un campo de minas y explorarlo, o cosas así. Ajá. Cosas que sirvan para la supervivencia. Y tú eres su conejillo de indias pasando misión tras misión. Y tú has ayudado a elaborar eso. Claro, entonces ella al final, cuando cumples todas las misiones que te asigna, que son varias, sí. Tres por capítulo del libro, y entonces al final te da un ejemplar de la guía del yermo. Guía de supervivencia del yermo. Vaya tela. Y no lo quería contar, ¿eh? Muy bien, Jordi. Pero bueno, cuando esto está en proceso todavía, ¿no? No, yo ya la tengo editada y el ejemplar en el bolsillo. Sí, no, realmente uno de los pequeños fallos que tiene el juego es que cuando acabas la trama principal, uh-huh, no te deja acabar las misiones secundarias o side quests que queden pendientes. Entonces, uh-huh, yo ya he hecho el final y he cogido una partida justo grabada antes del final para poder hacer todas las side quests que hay. Y además es que ahora vienen tres expansiones consecutivas del juego. La primera me parece que es Mission Anchorage, que pasa en una especie de polo norte de este planeta donde tienes una misión que hacer. Y entonces vienen las expansiones solo para PC y Xbox 360. PlayStation 3 se queda sin, porque solo Microsoft ha apoyado a Bethesda para sacar las expansiones. Una en finales de enero, que es esta, otra a finales de febrero y otra a finales de marzo. Y además se ve que a buen precio. Potente, pues, ahí. Es lo que tienen los PCs. Sí, señor. Bueno, y la Xbox 360 de unido, ¿eh? Con el Life. Como tú bien dijiste el otro día, es lo que más se parece a un ordenador. De hecho, es un ordenador con pinta de consola. Exacto. Se colgaba con pantalla verde en vez de pantalla azul, pero se colgaba, ¿no? Exacto. Bueno, llegados a este punto, creo que si tenemos cosas que hemos visto, deberíamos hincarle un poco el diente. ¿Vosotros qué tenéis por ahí? Yo tengo algo, pero tú que tienes dos, empieza, que yo solo tengo una. Venga, voy a... O hacer una por lo menos. Voy a hacer... ¿Tú hablaste, perdón, tú hablaste de Mongol al final o no? Sí, hablé con Mongol, pero ya la semana pasada, amigo. Vale, vale, no he dicho nada. Te esperó dos semanas, debo decir, ¿eh? Sí, no, por supuesto. No, ya, pero no, ni llamaste... No tengo nada más que decir, El tiempo corre, tío. Venga. Bueno, pues yo tuve... el consejo de Víctor Olid. Ahí está. Que a pesar de mis reticencias hacia Jack Black y Ben Stiller, me recomendó encarecidamente ver Tropic Thunder. Dije, voy a darle una oportunidad. Y bueno. Es un producto que está bien. Tampoco es tan abominable, ¿no? No. Debo decir que debe ganar mucho en versión original, como ya pasaba, uh-huh, con Zoolander. Yo Zoolander me pareció en versión doblada infumable. Hay mucha gente que la reivindica, la declara película de culto. Yo no llegaré a ese extremo. Pero Tropic Thunder es un producto interesante por varias cosas. A ver, ¿qué tenemos? Jack Black haciendo de Jack Black. ¿Qué es Jack Black? Pues es el humor gordo, grueso, pedo, caca, culo, pis, sí, polla. Correcto. Es eso. Pues es lo que hace Jack Black, es lo que aporta. Pero dentro del registro lo hace bien. Ben Stiller, ¿qué aporta? El humor absurdo. Pero claro, el humor absurdo, ojo, el humor absurdo también grueso. Que a veces está bien, pero, a ver, humor absurdo son los hermanos Marx y es Ben Stiller. Como podemos decir que humor absurdo son, de alguna manera, Faimino y Cansado y Cruz y Raya. Entonces las corporaciones son odiosas. Sí, los dos es sí. Humor absurdo, pero uno, para mí, es un absurdo genial... Y lo otro es un absurdo... De andar por casa. De andar por casa, de relleno, y que posiblemente guste a los americanos mucho más el humor absurdo de Ben Stiller que los hermanos Marx, pero bueno ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, también dentro de ese registro lo hace bien, y debo reconocer que hay alguna escena, la del panda, por ejemplo, que me he reído mucho, no voy a dar más spoilers. Y luego, ¿qué tiene? Tiene Robert Downey Jr. ¿Qué podemos decir Robert Downey Jr.? Pues que es impresionante. O sea, aquí hace de un actor dentro de un actor que hace de alguien. Está nominado a los Oscars por actor secundario. No lo va a ganar porque se lo va a llevar Heath Ledger a título póstumo. Creo que es uno de los Oscars más claros desde hace tiempo. Pero la verdad es que hace un papelón. Está impresionante y además con una vena humorística considerable. Su caracterización también, ¿no? Su caracterización particular. Está muy bien, porque es que en ningún momento canta, bueno, hacia el final de la película, porque quieren que sea así, se ve que es maquillaje, pero realmente es como si un actor australiano se hubiera pigmentado de negro para meterse en el personaje, ¿no? Sí, y se hubiera rizado el pelo y estas cosas, ¿no? Bueno, y la película es una película que está bien, tiene humor, tiene ritmo, tiene un pequeño valle, al menos a mí me lo pareció, hacia la mitad de la película, que se hace un poquito pesado, pierde ritmo. Sí, la mitad de la película pierde un poquito de ritmo. Pero bueno, la película está bien, recomendada, y a pesar de mis reticencias, debo decir que me lo pasé bien. Además, película dirigida por el propio Ben Stiller, ¿eh? Ah, por cierto, destacar dos, no voy a decir cameos porque son actores, que salen a nivel de reparto, y con bastantes minutos. Uno es Nick Nolte. Joder. Que bueno, que está normal. Pero el otro que está impresionante, por salirse absolutamente de su registro, es Tom Cruise. Un Tom Cruise haciendo de un tío con 35-40 kilos más de los que tiene Tom Cruise, absolutamente feo, con barba, calvo, hasta aquí, hasta desagradable, inhumano, sin sentimientos, con lenguaje soez, bailando de una manera degenerada, cantando sobre la gran polla, para que os hagáis una idea. Y otro actor que sale haciendo un papelito también es Matthew McConaughey, McConejo, que tiene que resistirse a los encantos de Tom Cruise, que es el mecenas de los productores de las estrellas de Hollywood. Estar con él es garantizarte el éxito y estar contra él es acabar sumido en el peor de los sumideros, de las cloacas de la industria, ¿no? O sea, no te coge ni para el porno sin preservativo rodado en vídeo de los suburbios de Los Ángeles. Está claro, está claro. Entonces, bueno, pues en ese contexto es una película interesante de ver por varias cosas, por ver a Robert Downey Jr., para ver este registro de Tom Cruise, y porque, bueno, porque Ben Stiller y Jack Black hacen lo que saben, pero lo hacen bien. No y ocupan demasiados minutos estos dos. Es coral, es una película bastante coral. Es coral que se reparte, y quedan un poco diluidos en la coralidad, sí, exacto, un poco, ¿no? Exactamente. Entonces, vale, yo he leído también críticas por ahí, hay mucha gente que destaca, a lo mejor la escena del árbol de Jack Black y tal. Yo no lo considero porque es el tipo de humor que a mí no me va, pero bueno, quiero decir que cada uno su registro. ¿Y la otra? Recomendada, ¿eh? Tropic Thunder. La otra que he visto, ¿la meto? Métela, métela. Y es que quedan cinco minutos. Quedan cinco, o sea, métela. Transporter 3. Joder, qué rapidez y qué inmediatez. Qué inmediatez, la estrenaron hace tres días. Transporter 3, dirigida por Olivier Megaton, como dijimos. Megaton, que eso también sale en el videojuego, ¿no? Esto de la se ve que además Megaton, él era luchador profesional o algo así. Creí leer, ahora igual me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Y precisamente yo creo que donde más falla es en las escenas de lucha. No porque no estén bien, porque con Jason Statham es difícil que una escena de lucha no esté bien, pero utilizan el lenguaje del videoclip para las peleas, con esos momentos flash en que de momento avanza y pega el golpe y te corta, y a mí eso no me gusta. A mí me gusta ver una pelea en su amplitud, con su fluidez, y que igual sirve un poco para ocultar que igual sí, para ocultar cortas y pegos, no del todo bien la escena, el golpe o... no lo diste y ahora te cojo el giro de cámara. O sea, claro, son peleas tramposas, pierdes un poco la coreografía, pierdes absolutamente un plano secuencia, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente hablábamos antes de Old Boy y ese plano secuencia impresionante donde te has de currar la coreografía, mentalizarte, de rodarlo todo sin fallo y tal. Y a mí este tipo de meter las peleas así en lenguaje del videoclip a mí no me gusta. Es un escaqueo, yo también creo. Sí, yo creo que es un escaqueo. Se puede hacer, pero si se nota que no estás ocultando algunos planos. Además, para mí es falta de pericia, de la unidad que ruede las escenas de acción. Pero bueno, cada mochuela su olivo. ¿Y cositas buenas que tiene la peli? A ver, es una película que está entretenida, tiene mucho ritmo. ¿Ritmísimo o tiene también historia, una historia ahí de amor, pero bueno, no molesta excesivamente. Muy chanante, absolutamente chanante, con cosas absolutamente imposibles. Chanin, chanin. Creo que a raíz de esta película o por películas parecidas, alguna web de estas pseudocientíficas que hacen experimentaciones para ver si lo que se hace en el cine es real o no, hablaban de si realmente se podía sacar aire de un neumático para respirar bajo el agua sin ahogarte. Qué bueno. Creo que el experimento no funcionaba, ahora no recuerdo por qué, y aquí se chana de eso. Y el aire no salía, pues, en el experimento. Algo pasaba, no me acuerdo ahora por qué, porque tampoco, si hay algún físico o alguien que lo haya visto, nos lo explique. Si no, lo buscaré, que seguramente sale por algún buscador este búscalo, experimento. Búscalo, porque la teoría es que se debería poder sacar. Y luego también hay otra cosa, que es que para sacar un coche del agua se aprovechan unas bolsas, bueno, eso puede ser, unas bolsas en plan bote inflable, con dos de estas bolsas, inflándolas con la presión de las ruedas, se inflan las bolsas y sacan el coche. A ver, yo no entiendo mucho de física, pero si la presión y el aire que hay dentro de las ruedas ya no logran subirlo a flote, por mucho que lo metas en unas bolsas, tampoco lo harán subir a flote. Lo único que haces es cambiarlo de sitio. Exactamente, pero no podrán remontar el coche. La única variable es la presión. Ahí está. Entonces, bueno, pues chanadas de estas, 100.000. Una persecución en bicicleta. Ah, sí, bici, sí, ahí, bici. Sí, porque hay aquí en esta bici película en extremo. Las protagonistas son unas pulseras que llevan una solución química con un explosivo súper inestable que a la que te alejas 7 metros del coche se suelta la primera solución, a la que te alejas 15 metros la segunda y a la que te alejas 22 metros explota. ¿De qué coche? ¿De qué coche? Del coche del transporte. Del transportista. Entonces, evidentemente, el transporter tiene que vigilar que ni le roben el coche, ni alejarse del coche, ni para todo. Joder. Con eso te lo digo todo. ¿Vale? Qué estrés. Está qué jodido estrés. El premio del transporte, tío. Sí, la verdad que está... Pero bueno, la película está entretenida, ¿eh? No mata, pero bueno. Pues nada, chicos. Y pues sí, sí, ya nos queda... Tú mandas el tiempo, ¿cómo está la cosa? No, nos quedan dos minutillos todavía, que vale. Podíamos incluso estirar un poco el comentario de Transporter 3, porque no sé si tú ves que pueda volver a haber una más de Transporter. No me extrañaría sí, nada. Sí, ¿no? Porque si, no es, si nada porque esta tampoco está tan mal. No, pero además quiero decir que están funcionando en taquilla todas las películas de Transporter. Quiero decir, una tercera película de una serie, o sea, una tercera secuela, segunda secuela en este caso. Siempre suele pegar bajonazo. Suele pegar bajonazo, claro. Y se ve que ha funcionado. Y no me extrañaría que hicieran una cuarta, porque quiero decir, no se ha estrenado directamente DVD, ¿eh? Se ha estrenado en cine, sí, a nivel mundial. Y sigue el señor Besson detrás produciendo. Sí, señor. Entonces, si él pone la pasta, es que espera recuperarla. Además, supongo que son producciones que tienen su público. Y, sí, bueno. No, sí, además sí, no te deja respirar y es un... Bueno, es el que estés debajo del agua. Además yo hablaría de que es película ganadora del descarte. ¿A qué me refiero? Es película típica que tú en una multisala vas a ver una película, está llena, y entonces es el comodín, ves las otras y dices, bueno, pues venga, con esta pasaré el rato. Exacto. Entonces es comodín de tiro fijo. Bueno. Bueno, pues ahí estás. Y porque además puede contentar a la parienta y... Por el Statham, ¿quieres decir? ¿O? Por el Statham, supongo que tendrá su atractivo pero también, físico. También hay una, una chica de Georgia, ¿no? También que... Sí, a mí no me gusta mucho, porque es típica pelirroja pecosa, pero bueno, también supongo que tendrá sus admiradores. Bueno, que me pongan una Mila Kunis y me dejen de tonterías. Bueno, pues ahora sí que nos tenemos que empezar a desfilar, porque de hecho ya empiezan a asomar la cabeza por la puerta algunos seres que vienen a hacer otro programa. Hombre, yo quiero ahora un compromiso de Juan Carlos de que de vez en cuando se nos va a pasar por el programa. A ver, venga, va. De vez en cuando, de vez en cuando. Pásanos por aquí. Vale, que lo sepas, que es que cuando pases más de dos veces seguidas ya te haremos una... ¿No solo de ello? No, pero que lo sepas, que vale. Si quieres volver a ser habitual de Sin Audiencia tendrás que pasar tres pruebas. Vale, pero yo lo que estoy esperando es que las desveles. Delante, no, cuando tú quieras volver me lo dices y yo te las enseñaré. Bueno, gracias por... Que lo sepas que va a ser un reto para ti. Un saludo a la familia. Adiós. Venga, hasta la semana que viene, Peña.